el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 23 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Olavarría, 30 es el porcentaje de la humedad. Alvear se recordó el Día de la Memoria con un acto en la Escuela de Estética. Estuvo presente el intendente municipal Gustavo Marcos. En la oportunidad y tras la entonación del himno, hizo uso de la palabra el director del establecimiento José Hernán Barlocchi. Luego, dos alumnos de la Escuela de Estética se refirieron al significado de un mural realizado por ellos. También hubo un número artístico y se exhibieron revistas y libros relacionados con la fecha. Saladillo, con la presencia de decenas de jóvenes, se conmemoró el aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. De acuerdo con lo informado por Alberto García del diario digital La Síntesis, el secretario de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Aldo Catulo, se expresó en el sentido de conservar la memoria en el recuerdo de los miles de desaparecidos en aquella época nefasta. Lo hizo acompañado de la directora de Cultura, María Inés Pellegrino. Cerca de la medianoche se apagaron las luces y la iluminación fue de los candiles en manos de jóvenes de centros de estudiantes que participaron activamente del acto. Estuvo el joven Matías Espinosa, invitado por la Municipalidad de Saladillo para participar de los actos oficiales. Se entonó el himno nacional cuando comenzaba este 24 de marzo, a 35 años del inicio de la dictadura. La Prida, expectativa por el espectáculo de trascendencia nacional de Circo Callejero, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Colegas y audiencia de Radio Olavarría, estas son las informaciones desde FM Libertad en La Prida. Hay expectativa por lo que pueda ocurrir este fin de semana y lo que será el primer Festival Nacional de Circo Callejero que se va a desarrollar en nuestra ciudad y San Jorge. El evento es de trascendencia nacional y con características inéditas. Tendrá en nuestro partido su desarrollo entonces en la Plaza Pedro Pereira con la presentación de cinco compañías denominadas A Cielo Abierto, Engranaje, Cambalache, Fersa y Circo Ewap. Será durante los días sábado 26 y domingo 27. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de Olavarría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Azul, la Cámara de Diputados aprobó varios proyectos presentados por el legislador azuleño Comparato. De acuerdo con el informe, los proyectos tanto de comunicación como de resolución versan sobre distintas temáticas que son del interés del diputado azuleño que la Cámara hizo suyas. En referencia a las actividades, el doctor Comparato señaló que es importante tener en cuenta que las previsiones que puedan tomarse respecto de la prevención y promoción de la salud dará como resultado una mejor calidad de vida, sobre todo si se promueven hábitos higiénicos sanitarios adecuados para poder continuar. Ayacucho, el lunes 28 empiezan las clases de apoyo escolar para el nivel primario las juntas vecinales. La Dirección de Educación informa que a partir del próximo lunes estarán iniciando las clases de apoyo escolar en las juntas vecinales El Embarcadero de 9 a 11, en la Junta Barrio La Perla, también de 9 a 11, en la Junta Padre Gallo, en el horario de 16 a 18, en la Junta Bellas Artes, de 14:30 a 16:30, en la Junta Vecinal Ayacuchense del Barrio Jardín, de 9 a 11, y la Junta Vecinal Barrio El Estadio, de la ciudad de Ayacucho, de 17 a 19. La Madrid se realizan los actos por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel La Madrid con las informaciones de actualidad. En este jueves 24 de marzo de este año 2011, distintas actividades se han llevado a cabo ya desde el día de ayer en lo que tiene que ver con la recordación del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia aquí en General La Madrid. Ayer por la tarde, 14:30 horas, la escuela número 2, allí donde está colocado en una plazoleta el recordatorio justamente de la fecha del 24 de marzo del año 1976, se llevaron a cabo actos que tuvieron la participación de autoridades del gobierno municipal y establecimientos educativos. Hoy por la mañana también frente al Palacio Municipal estuvieron distintos actos, también recordatorios sobre esta fecha, esta jornada del día de hoy. Mientras tanto, que en horas de la tarde continuará con encuentros musicales de jóvenes que están en el Complejo Cultural Juan Carlos Facín, allí llevando adelante música que tiene que ver con este recordatorio también. Estudiantes de los distintos niveles de la educación y en General La Madrid también durante la semana llevaron a cabo distintos grafitis y pinturas en establecimientos educativos, como también en paredones de clubes y de edificios de nuestra localidad de General La Madrid. En otro orden de cosas e informaciones para este fin de semana, el próximo sábado 26 y 27 de marzo se va a llevar a cabo en nuestra ciudad un encuentro de la Juventud Radical de la sexta sesión electoral. Comenzará el sábado 26 a las 15:30 horas y se extenderá durante toda la jornada para cerrar a las 22:30 con un show con un conjunto musical Las Semillas de mi Pueblo. El domingo 27 comenzará nuevamente la jornada a las 10 de la mañana con un desayuno, finalizando a las 11:30 con una conferencia de prensa en el Comité de la Unión Cívica Radical, donde también a las 10:30 de la mañana habrá una charla con el candidato intendente de la Unión Cívica Radical aquí en General La Madrid, el doctor Martín Randazzo. Y para mañana viernes, el 25 de marzo, está previsto en la parroquia Nuestra Señora del Carmen la actuación del vocal Omnium, que ofrecerá a las 20 horas interpretaciones en la Santa Misa y luego a las 21 horas un concierto en homenaje al niño por nacer. La información, los títulos de General La Madrid para Radio Coronel La Barría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, se programan distintas actividades, informa José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios, José Luis Laredo. Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Roque Pérez, informan que este sábado se llevará a cabo la función con entrada libre y gratuita de un espectáculo infantil que se presentará en el Centro Cultural. Habrá en esta presentación payasos, magos y acróbatas. Se realizarán tres funciones a las 16, 17:30 y 19 horas. También informa e invita a la comunidad a ver Belgrano, la película. Esta se proyectará el próximo domingo 27 en el Centro Cultural a partir de las 18 horas. Luego habrá una función al aire libre a partir de las 20 horas en Plaza Mitre de nuestra ciudad. Estos son los dos actos que tiene programado la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Roque Pérez para este fin de semana. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios, José Luis Laredo. Olavarría se realiza los actos centrales por el Día de la Memoria. Radio Olavarría está presente, la unidad móvil a cargo de Martín Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Alicia, audiencia. Todavía no ha comenzado el acto, acaba de llegar el grupo de militantes de la Cámpora, de la UNESO, de la Juventud del Partido Intransigente, de la PDH, de la Comisión por la Memoria, que se encontraban allí en el Paseo de la Memoria. En este momento acaban de llegar al Parque Mitre, a esta altura, mejor dicho, al Parque del Bicentenario, recientemente bautizado. Son unos 100 militantes aproximadamente que se juntan con unas 200 personas que aproximadamente están dispersas por todo este parque del Bicentenario. Hay varias hileras de sillas plásticas puestas frente al escenario en el que todavía no se ha subido nadie. Si podemos advertir que hay una pantalla con un fondo negro que dice Día de la Memoria. En minutos está previsto que comience el acto oficial. No se tienen previstos palabras, por lo menos de los funcionarios públicos que encabezan este acto. El intendente Echeverri está encabezando el mismo en persona este acto. Hay concejales también del oficialismo. Aún no veo concejales de la oposición que hayan llegado. Está la gente, está el personal de bomberos voluntarios, también las autoridades, y acaban de llegar, reitero, los militantes de derechos humanos que venían desde el Parque de la Memoria. Todo está listo para que en minutos comiencen las bandas a desfilar por este escenario montado en Brown y Vélez Arfield, o Brown entre Vélez Arfield y Del Valle. Comienzan a girar las imágenes en esta pantalla instalada. En este momento vemos la cara de las madres de Plaza de Mayo, fotografías fijas de ellas allí. Se está aguardando que comience esto. Los invitamos a venir un día precioso sobre Olavarría para conmemorar esta fecha. La fuente del Parque del Centenario se encuentra en funcionamiento como para ilustrar esta escena. En minutos, Alicia, está comenzando este acto. Las palabras por parte de las agrupaciones militantes de derechos humanos estarán intercaladas con cada uno de los artistas que suban al escenario. Así que a lo largo de toda la tarde seguramente vamos a retomando el contacto a momentos con esta unidad móvil para escuchar las palabras, lo que se diga en el escenario y también a los protagonistas abajo del mismo. Retornamos a estudios. AM 1160. Espacio publicitario. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de Olavarría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a ser que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. En Olavarría la temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 31%, el viento del noreste a 12 kilómetros. La temperatura máxima hasta ahora ha sido a las 16:14 con 24 grados 6 décimas. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.